vaga solo, vaga y solo y destrozado. Corazón, corazón enamorado, vaga solo y destrozado. También ellos sufren por su amor, por su amor.